Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 9. Se acaba el mes de octubre y enfilamos el final del año. En solo 2 meses dejaremos atrás este 2020 y de momento parece que no lo vamos a echar mucho de menos y que tampoco le vamos a guardar demasiado cariño. Eso sí, tenemos 2 palabras que nos recordarán para siempre estos días. Una es confinamiento y la otra es perimetral. Seamos realistas, hasta hace unos meses no habíamos usado esas palabras jamás en la vida. Y lo que son las cosas, ahora no paramos de oírlas y de repetirlas. La recta final de este año también nos ha traído noticias que parecen hitos científicos. Por ejemplo, la NASA anunciaba datos inequívocos de que hay agua en la Luna. Tanto buscarla fuera, cuando la que tenemos aquí, o bien la malgastamos, o bien la malgestionamos. En fin, que entre cierres perimetrales y confinamientos hay que seguir viviendo. Y comunicando también. DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación, ha presentado su anuario y qué mejor momento para hablar con su director general, José Fernández Álava. Lo hacemos además tomándonos, como siempre, un vermú, la copa de González Díaz. ¡Camarero, por favor! Hola, José, muy buenas. Hola, Mauro. Esta semana habéis presentado el jueves el anuario de DIRCOM, pero vamos a hablar dentro de un rato de eso, porque primero, ya que hablamos de comunicación y yo que estaba ahora hablando sobre esas nuevas palabras que parece que han aterrizado en nuestro diccionario, en nuestro día a día, confinamiento, perimetral, son palabras que antes eran tan desconocidas. Ya habíamos hablado en este podcast con Tessa Díaz Fáez, con el presidente de DIRCOM Galicia, y nos interesa además mucho el puesto, esa persona de director de comunicación, que a veces se muchos nombres diferentes, pero al final y al cabo es una labor muy importante. En un escenario, por ejemplo, tan cambiante como el que estamos teniendo, que nos levantamos confinados, nos acostamos desconfinados, no sabemos si tenemos el perímetro cerrado, ¿qué papel juega el director de comunicación y cómo puede gestionar algo tan voluble como es esta situación que estamos viviendo? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a este podcast. Que la verdad es que me hace mucha ilusión. Yo creo que también en todo este proceso lo que se ha puesto de manifiesto respecto de la profesión del directivo de comunicación es también una vocación de servicio, ¿no? En un trabajo en el que te toca trasladar ideas, contar hechos, unir a personas, creo que es importante no perder de vista que tiene una dimensión, una función social y una, por tanto, una vocación de servicio, no solo la empresa, sino los profesionales que la componen, y a mí me gusta pensar que el director de comunicación también especialmente, ¿no? Nos levantamos desconfinados, nos acostamos confinados o viceversa. Bueno, eso lo que demuestra es que el entorno cambia cada 24 horas, la foto se mueve permanentemente, está completamente viva, como salen en las películas de Harry Potter, ¿no? Y lo que tenemos que saber es intentar leer lo que viene, ¿no? De alguna manera. Yo creo que la parte, una parte estratégica importante de lo que hacemos es tratar de anticipar, de leer lo que viene, ¿no? De antiguamente, ¿no? Pues los pozos del té, las tripas del pescado. Bueno, está muy complicado, ¿no? Porque todo es digital, todo es líquido, todo es un tanto vidrioso, ¿no? Estamos en un momento muy difícil, insisto, mucho dolor, una crisis económica brutal, ¿no? Bueno, quizás por todo lo que tiene que hacer y por el bagaje que incorpora un director de comunicación, hay una parte muy importante que es tratar de ayudar en su organización a leer lo que viene, a resituar el propósito de la empresa o la organización en la que está en esa nueva realidad, que es capaz de tratar de leer, y como un ejercicio coral con otros directivos y, por supuesto, con el leadership de esa empresa, de esa organización. Y creo que también es importante, para poder hacer bien ese trabajo, saber apoyarse en los demás, saber compartir y generar alianzas. Yo una lección personal que he sacado de estos meses es que esto va más que nunca de apoyarse en otros, compartir experiencias y conocimiento y allá donde haga falta generar alianzas. Una cosa similar, sí, justo nos decía Tessa, presidenta de DIRCOM Galicia, nos hablaba de, en el ejemplo de Galicia, que querían juntarse también con Asturias, precisamente para tener esos vínculos de, oye, yo he tenido este problema, ¿a quién le puedo preguntar? Pues mira, hablas con otro directivo de comunicación y sí que te puede también plantear pues, situaciones, han vivido situaciones similares y seguramente haya soluciones muy similares que se puedan aplicar, a pesar de que sean empresas o lugares distintos donde ocurra. Te voy a pedir perdón porque solo estamos hablando de crisis, de lo mal que está todo, escenario voluble, porque... pero en comunicación parece que nos gusta mucho hablar de gabinete de crisis, la comunicación en tiempos de crisis, las fake news, que son ahora esas grandes protagonistas de los medios de comunicación, de las redes sociales, de Donald Trump. Yo no sé si hay alguna receta, vamos a ir a tirar hacia lo bueno, ¿qué receta hay para que la verdad, la honestidad, esas cosas que deberían ser lo normal, sean las protagonistas de nuestra comunicación o de la comunicación en general? Y no me digas que la receta es ser honesto y decir la verdad. Bueno, por supuesto que te lo digo, pero antes de eso te iba a decir otras cosas, ¿no? Quizás una reflexión, ¿no? Que es que quizás tendemos a pensar cada vez que tenemos un problema que lo que tenemos que hacer es buscar rápidamente la respuesta. Y me parece que en esta crisis tan profunda, a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar algunas de las preguntas. Es decir, estamos en un momento de disrupción total. Sin embargo, hay un sustrato que no cambia y es precisamente lo que acabas de mencionar, que la verdad siempre prevalece y que, por lo tanto, la ética da resultados. Y eso para nosotros es muy importante. Y especialmente en esta pandemia, hablabas de los bulos, efectivamente hemos tenido, y esta mañana se comentaba en la presentación del anuario, hemos tenido una pandemia de coronavirus y también hemos tenido una pandemia de bulos y los seguimos teniendo, ¿no? Y en ese sentido, el papel de los medios de comunicación tradicionales, por así decirlo, aunque también están en su proceso de evolución, tanto tecnológica como de modelo de negocio, se han revelado como fundamentales, otra vez, para ser realmente los transmisores de información contrastada con una función social que se ha revitalizado una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera confianza? ¿Cómo se transmite la verdad? Bueno, esas son preguntas muy profundas y muy difíciles, pero yo, por decirte algo, te diría dos cosas, ¿no? Ejemplo, para generar confianza. Creo que tenemos que ser mucho más auténticos en este nuevo tiempo que nos toca vivir. Ese ser auténticos implica ser consecuentes, dar ejemplo, y con eso generaremos una confianza y una reputación que sin duda ayudará a que se nos lea y se nos perciba mejor. Tengo que volver a hablar de lo malo. Hablamos de lo bueno, ahora volvemos otra vez a lo malo, porque no es que quiera, ¿eh? Pero hablamos también, es muy fácil en equivocarse en comunicación, lo que se dice, el que se equivoca es porque habla, básicamente, a veces es muy complicado, y lo hemos visto, el que se expone delante de un micrófono, lo más fácil es que le saquen más errores, incluso a veces que virtudes. ¿Cuál es el fallo más habitual? Lo dices por esta conversación en concreto, ¿no? No, por mí, lo digo por mí en este caso. ¿Cuál es el fallo más habitual a la hora de comunicar? Pues yo creo que fallos hay miles, los hay todos los días. Y yo creo que a mí me gusta ponerlo en positivo. Si quieres, le damos la vuelta a lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, ser auténtico, dar ejemplo, significa hablar y dar contenido, ¿no? Muchas veces, creo que en muchas ocasiones se ha abusado de llenar todo de palabras, pero diciendo muy pocas cosas, ¿no? O realmente a veces dejándonos caer en un lenguaje que realmente muy poca gente sabe descodificar, o incluso con un interés que podía ser mejorable, ¿no? Digo en el ejercicio de la comunicación como ejercicio abstracto general, ¿no? Y por lo tanto, decir cosas muy aterrizadas a la necesidad del momento, a las necesidades que se tiene la gente, de la necesidad que tiene nuestra economía para transformarse, para tratar de remontar el vuelo después de esta situación, la importancia tan fundamental que tienen las empresas como agentes sociales también. Creo que estamos en ese proceso en general, ¿no? Y que la propia profesión de los comunicadores, tanto desde los medios como desde el ámbito más corporativo de las organizaciones, realmente está ganando en calidad en sus contenidos y en también ser mucho más permeables todos a lo que tenemos por delante, más que lo que tenemos en este momento. En concreto, si estamos en un momento de disrupción, estamos en un momento de mirar hacia adelante y de tratar de construir lo que viene, después de intentar saber leerlo bien, que insisto, es muy difícil. Y eso pues es también un reto apasionante, en el que sin duda vamos a cometer un montón de errores por el camino, pero de los que también necesariamente tenemos que aprender. Esta, lo decía al principio de la conversación, habéis presentado este anuario de IRCOM de 2020. Está en el gira en torno a un término, que es sostenibilidad, uno de los tres términos principales sobre los que gira. ¿Cómo se impulsan valores? Porque son valores, de alguna manera, iba a decir etéreos, pero bueno, no es la palabra, no es etérea, pero sí que son valores poco perceptibles de alguna manera física, me refiero. ¿Cómo se impulsan esos valores desde la comunicación? Por ejemplo, la sostenibilidad. Pues mira, la verdad es que, Mauro, te diría que si esta conversación la hubiéramos tenido hace 5 años, a lo mejor sí te concedía que la sostenibilidad era un concepto difícil de aterrizar y de diseminar, ¿no? Pero creo que después de, a estas alturas, casi en noviembre ya de 2020, y después de lo que hemos pasado estos meses, me parece que esa palabra ha materializado mucho más significado dentro, ¿no? Lo decía esta mañana en la presentación del anuario Ángeles Santamaría, la CEO de Iberdrola España, decía que atajar el cambio climático y construir una economía verde son demandas sociales crecientes y urgentes. Y Yolanda Arburu, la directora de Comunicación y Sostenibilidad de Sanitas, lo que decía es que la sostenibilidad es un concepto ya transversal completamente a la vida de las personas, tanto en lo que se refiere, en lo que impacta en su salud, como lo que impacta en el modelo y en la economía de los países en los que viven, incluso en la manera de diseñar y gestionar las ciudades en las que se encuentran. Es decir, que tiene todo mucho más cuerpo y a la vez también es una necesidad mucho más urgente que nunca. Y creo que una de las cosas positivas que nos ofrece esta crisis en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento es precisamente a lo mejor habernos dado todos cuenta de con una manera mucho más profunda de algunas cuestiones urgentes que tenemos entre manos y que requieren el concurso de todos para poder solucionarlas, ¿no? Creo que eso ayuda mucho más a entender cómo es de concreta ahora la necesidad de la sostenibilidad y, por lo tanto, cómo el hecho de contar hechos y unir a las personas con las ideas hace que la comunicación sea muy importante para trasladar la necesidad y la urgencia de la sostenibilidad, pero también para ofrecer algunas maneras de contar las posibles soluciones, ¿no? Estaba pensando ahora, claro, anuario del 2020. Esta es una pregunta un poco casi hasta de un punto personal. Si te sitúas ahora en el mes de enero de 2020 y te dices cómo vas a estar en octubre, finales de octubre, primeros de noviembre, piensas, estás de coña, o sea, no me lo puedo creer. No te dirías que es verdad. Es como ni la serie más bestia que puedas ver podría haber imaginado esto. O sea, yo creo que esto no lo hemos visto en ningún capítulo de nada, ¿no? Aquí, al final, pues lo de siempre, ¿no? El topicazo de que la realidad supera la ficción, a lo mejor podríamos decir que era un topicazo, pero después del coronavirus, la verdad es que está escrito en piedra, ¿no? A mí me dicen que estoy en esta situación en noviembre y, sinceramente, yo creo que ninguno de nosotros nos la creeríamos, ¿no? Porque ha sido un año, pues bueno, que ha marcado clarísimamente nuestras vidas a todos los niveles. Y por primera vez, y esto no digo yo, lo dice muchísima gente, es una crisis que está impactando en nuestra manera de, en lo más profundo, que es en nuestra manera de relacionarnos como seres humanos. Somos seres relacionales y el coronavirus tiene una consecuencia clarísima de que coarta, condiciona y modifica la manera de relacionarnos. Y por lo tanto, esta crisis solo por eso tiene que tener un calado muchísimo mayor que otras precedentes y espero que también algunas cosas buenas que nos permitan mejorar. Por ejemplo, todo este alarde tecnológico que hemos hecho en estos meses y todo este paso de gigante que hemos dado en nuestras destrezas tecnológicas a nivel personal y profesional, al final ha servido ¿para qué? Para darnos cuenta de que está para conectar a las personas. Y eso creo que es profundamente positivo. Eso de, a ver si ha venido para quedarse, ¿no? Si no fue solo fruto de unos meses de pandemia. Mirábamos al enero de 2020, queremos mirar también al 2021, de cara al año que viene. ¿Qué retos aparecen en ese horizonte de DIRCOM? Pues son muchos y muy variados. Yo creo que este año 2020 lo que hemos intentado, a raíz de toda esta crisis, es tratar de ofrecerle valor a nuestros socios con conocimiento que pudiéramos aportar y con experiencias, ambos de terceros, aparte del que humildemente nosotros hayamos podido generar, y lo hemos hecho siempre de la mano de las actividades que hemos hecho 100% digitales. Hemos hecho más de 40 webinars donde lo que hemos buscado ha sido precisamente eso, decir, oye, ¿cómo estás haciendo determinado asunto? ¿Cómo estás enfocando este reto que se tiene en tu empresa, en tu organización? Y después, con el concurso de todos, tratábamos de ver cuáles son las mejores enseñanzas, las mejores herramientas que hay. En 2021 va a ser mucho más de lo mismo, porque aunque estamos en una fase crónica de esta pandemia, realmente va a ser una situación muy difícil en la que va a ser muy útil saber cómo lo están enfocando los demás y qué herramientas nuevas van apareciendo. Y por lo tanto, 2021 y 2022 pues van a ser dos años en los que no vamos a parar de descubrir cosas y que, aunque insisto, va a ser todo muy duro, desde un punto de vista profesional, pues también va a ser muy estimulante. La última pregunta no te la voy a trasladar yo. José Antonio de Luna, cofundador y director de negocio de Filming, nos dejó una pregunta sin saber quién es el siguiente invitado y nos dejó una pregunta que a mí que es fácil, porque la ha sabido complicada. Esta es fácil, vamos a escucharla. Pues mira, voy a preguntar algo más práctico que ocurrente y es que recomiende un sitio en España que cree que la gente no conoce y que debería conocer. Me parece que tal y como vivimos estaría muy bien que aprovechemos para conocer mejor nuestro país. La verdad es que podría recomendar 50 y seguro que desmerezco mucho a muchos sitios, pero sinceramente a mí el campo de Salamanca me parece, la Encina en el campo de Salamanca me parece uno de los mejores sitios a los que se puede ir. Perfecto, se lo voy a trasladar a José Antonio a ver qué le parece. Claro, porque todo el mundo te va a decir sitios de costa, te va a decir sitios que aparecen en los 100 mejores pueblos a los que visitar. No, oiga. Y la Encina en Salamanca es una pasada darse un paseo por ahí. Vamos a finalizar con este, un test más personal. Vamos a conocer un poco una parte un poco más personal y diferente de nuestros invitados. Empezamos con la primera pregunta, que es, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Pues, si hablamos de en este podcast de disrupción total, de dónde podría ser un sitio donde todo cambió, yo me iría al portal de Belén. Está bien. Al de verdad, al de verdad. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar. Pero como Superman, no como Supercoco. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Corresponsal de guerra. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Podría vivir muchas, pero viviría la de mi padre, que era un tío muy normal y muy auténtico. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar una caña? Pues insisto, otra vez con muchas, pero el primero que se me ocurre es con Alfonso Guerra. Me encantaría tomarme una cerveza con él y preguntarle un montón de cosas. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? Muy pocas cosas, pero en mi casa dicen que cocino bien. Está bien, en mi casa dicen que... Sí, claro, hay que poner la salvedad. Y a ver si la muletilla la utilizas con algo que se te dé rematadamente mal. Pues soy el tío más patoso de la Unión Europea, seguramente será el bricolaje. Y vamos ya con las tres últimas. ¿Un libro? Muchos, pero El Conde de Montecristo. ¿Una película? La primera de Star Wars. Y por último, para cerrar con una nota musical, una canción. A tu lado, de Los Secretos. José Fernández Álava, director general de DIRCOM, mil gracias por estar con nosotros, por tomarte este vermú con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Muy bien. A ti, Mauro, muchísimas gracias. Y he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado y esta semana también se han entregado los Ondas y Rocío Carreiro nos trae un poco de historia de los premios y también un repaso a esta edición. Los primeros Ondas se entregaron en 1954. Nacieron con motivo del 30 aniversario de la radio decana en España, Radio Barcelona. Lo que eran unos premios de radio, añadieron la categoría televisión en 1957 con Laura Valenzuela como primera galardonada. Tardaron más de tres décadas en sumarse otras categorías, como cine, en 1991, con premios para Ana Belén como directora de Cómo ser mujer y no morir en el intento, al filme Amantes y a Maribel Verdú por su papel en esta película. La de música apareció en 1992 con premios nacionales e internacionales. Mecano, gran vencedora, con reconocimiento al recién fallecido Camarón de la Isla. La primera canción en obtener un Ondas Nacional fue esta. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. A lo largo de los años no ha faltado, claro está, la polémica. En 2009, Jorge Javier se quedó sin que los presentadores de la gala, Carles Francino y Ángels Barceló, le entregasen el premio a mejor presentador de televisión de primera mano. Dicen que fue ante la negativa de Francino. En fin, lo que rescatamos de este año es que el premio de Jorge Javier quedó igual que reza la premiada como mejor canción ese 2009. Cuidado, cuidado. Cambiando de tema, 10 años antes, en 1999, coincidiendo con el 75 aniversario de Radio Barcelona, se introdujo la categoría de publicidad radiofónica. El primer ganador fue la campaña de la 11 elaborada por Delvico Bates. Y vamos a este año, la 67ª edición. La 67, que es más fácil de decir. Hubo premios internacionales que no me atrevo ni a pronunciar porque no soy buena con el alemán. Jaume Serra, secretario general de los Premios Ondas, sí que lo es. Premio Ondas Internacional de Radio. Para Für Schüsse und das Schweigen danach. Der Fall Husamfall. Rundfunk Berlin-Brandenburg de Alemania. Como ya os sabéis todos los ganadores, vamos a destacar a unos cuantos. Por ejemplo, el Ondas a tiempo de juego y carrusel deportivo por reinventar la radio deportiva cuando no había ese ingrediente básico para ellos que es el deporte. O los 25 años de Anda Ya, bromas telefónicas incluidas. O el potente podcast X-Ray de Storylab Spain sobre la trayectoria de Juan Carlos I. Esta es la historia del hombre que permaneció 50 años oculto en la luz. Hasta ahora. X-Ray, un podcast basado en hechos reales, solo en Spotify. O una receta perfecta en televisión como mejor programa. Por tanto, el aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es... Perico. O un acento especial que llegó desde Leicester y que nos dejó este año. Bienvenidos a un informe Robinson muy especial. O el maravilloso trabajo de esa reportera que siempre recordaremos con mascarilla informándonos de los primeros pasos del coronavirus en Wuhan. Hola a todos, soy Mavi Doñate, corresponsal de Radio Televisión Española en Asia-Pacífico. El humor en serie de Berto Romero con Mira lo que has hecho. Y la historia más dura y más reciente de nuestra historia en HBO con Patria. Thank you. y un reconocimiento a una carrera musical que nos ha marcado mucho más de 19 días y 500 noches. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de... Oye, estaba yo aquí pensando, ¿vosotros sois de los que os mojáis los dedos para pasar la hoja del periódico o de un libro? Ah, anda, que leéis en tablets y en ebooks. Pues nada, sea como fuere, leemos una página más de nuestro diccionario del marketing con Álvaro Brandau, director de desarrollo estratégico de Avante Volumedia. En la sección de hoy vamos a explicar la diferencia entre los conceptos de inbound y outbound marketing. Ambas metodologías están compuestas por acciones de comunicación y marketing enfocadas a captar la atención del usuario hacia una marca, pero con técnicas y objetivos diferentes. Llamamos outbound marketing a las campañas y acciones que lanza un anunciante y que buscan impactar de manera directa al usuario con un mensaje publicitario concreto, principalmente basado en el producto o el servicio que se ofrece. Son las campañas publicitarias al uso en medios generalistas como la televisión, la radio, exterior, medios gráficos, el cine o los medios digitales. Por el otro lado, el inbound marketing lo que busca es atraer la atención de ese consumidor de manera algo menos intrusiva, con contenido relevante para él y que le aporte un valor añadido. Se usan técnicas como el SEO o el marketing automation y canales como las propias redes sociales, blogs, webs y cualquier fuente de contenido de interés. Ambas metodologías son complementarias y se deben integrar de manera coherente en cualquier plan de marketing buscando maximizar las sinergias entre ambas. Y vamos ya con el repaso de la actualidad en el sector que nos trae Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Fiel a su cita, y ya van 24 años, Dircon ha presentado su anuario de la comunicación, un informe que este año se publica bajo el título Impulsando un futuro más sostenible. Y un futuro más sostenible es lo que persigue también Creatives for the Future, una plataforma integrada por diferentes agencias, consultoras de comunicación y freelance españoles que nace con el objetivo de colocar la sostenibilidad en el centro de la industria creativa y de sus clientes. Otro reto de futuro y también de presente que debe afrontar el sector es el de la innovación, la tecnología y el data. Así lo entiende Munderman Thompson, que ha reforzado esta área con la incorporación de Óscar Peña y Martín Pietragalla. O La Liga, que suma fuerzas con LG, que se convierte en su nuevo patrocinador tecnológico con el objetivo de mejorar las experiencias de los aficionados. Y también hacia el futuro mira la nueva campaña de Banco Sabadell, Empresarios Optimistas, protagonizada por Ana Gener y Borja Vázquez. Optimistas también el mensaje que lanza San Miguel en su última campaña para Magna. De la mano de Lola Mulenlove, invita a los cerveceros inquietos a reconquistar su día y a celebrar que cada jornada puede ser magnífica si se afronta con actitud y positivismo. Y en este contexto de optimismo, felices deben estar en La Liga, en Día y en Desigual, que han entrado en el ranking Brand de las 30 marcas españolas más valiosas de 2020. Una clasificación que por tercer año consecutivo está liderada por Zara, Movistar y Santander. Sin embargo, no todo son alegrías. Y es que InfoAdex ha cifrado en el 22,2% la caída registrada por la inversión publicitaria en los 9 primeros meses del año, un periodo en el que el volumen de negocio se ha situado en 3.308 millones de euros. Por su parte, el sector del marketing prevé que la inversión en esta actividad caerá más del 17% este año como consecuencia de la crisis provocada por la COVID, que también se deja notar en las cifras del paro de los profesionales de la información y la comunicación. Y es que según la última EPA, el desempleo se dispara entre los periodistas hasta las 40.900 personas, el 13,6% más que en el trimestre anterior. Pero el sector sigue vivo. De hecho, siguen los movimientos en la comunicación de las compañías energéticas. El último fichaje es el de Javier Cervera, que se incorpora a Capital Energy como Dircon. Por el contrario, donde no hay cambios, es en la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas, que seguirá presidida por Arsenio Escolar, ni en Autocontrol, a cuyo frente continuará dos años más María Luisa Martínez Fistau. Y así, poco a poco, hemos ido terminando la botella. Espero que hayáis disfrutado de este Bermú la Copa de González Díaz con nosotros. No os olvidéis de suscribiros en nuestros canales, ¿eh? Tenéis para elegir iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también quedamos a vuestra entera disposición en elbermu@extradigital.es. Repito, coged papel, boli o tablets o lo que cojáis. elbermu@extradigital.es. ¡Hasta la semana que viene! ¡Camarero, la cuenta!